¿Será que por algo te pasan las cosas? ¡Oh! ¡Oh! Bienvenidos amigos y amigas al rincón más sincero del camino, donde nacen las risas y se encuentra el olvido. A todo el azul rock and rollero yo le digo, bienvenido al club del amigo. Miles de fracasos en tu vida no te pueden hoy desalentar. Lo que fue ya está, no te lamentes. Lo que viene siempre fue mejor a lo de atrás. Y es que a ti nadie te entiende, te quejas de todo y luego te vas. Y es que así no soluciona, pero hay un amigo que te ayudará. ¿Será que por algo te pasan las cosas? Vive preocupado de lo que no importa. La vida se pasa de largo y el club del amigo te sigue esperando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y es que tú cambiaste de repente, llegaron los 30 y todo. Casamientos, hijos, nueva vida, y al final siempre volvemos al mismo lugar. Y es que a ti nadie te entiende, te quejas de todo y luego te vas. Y es que así no soluciona, pero hay un amigo que te ayudará. Y es que tú te lo buscaste. No te vengas a quejar. Pasan las cosas.